Y ahora los golpes de Estado, también esto es importante seguirlo diciendo, no solo se dan con el uso de las armas, con cuartelazos, empiezan a desgastar a la autoridad con los medios de información que los compran o los tienen a su servicio y empiezan a desatar campañas de desprestigio hasta que debilitan por completo a la autoridad y o lo quitan o lo someten. Y ya el presidente es un pelele de los potentados.